especial para el país, con el inicio de las sesiones y la palabra de la Presidenta, un poco delineando lo que ha sido su gobierno y lo que va a hacer. ¿Ha compartido, Alfonsín, este momento en el Congreso? Sí, nosotros, en primer lugar, muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias. No es un cumplido, no es algo que decimos porque queda bien. Muchísimas gracias, porque ustedes saben que la política en alguna medida es disputa por la opinión pública, ¿no? Cada partido quiere que la mayor cantidad de ciudadanos puedan opinar u opinen mejor de su partido que de los demás. ¿Y cómo hacemos para llegar masivamente? ¿Cómo hacemos para llegar a todos los lugares? Aquí en el interior tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de hacerlo con ustedes. Así que muchísimas gracias. En el Gran Buenos Aires no es tan sencillo. Y eso nos genera algunos problemas. Así que muchísimas gracias. Le diría que la Presidenta habló más que nada del pasado y con algunas, haciendo algunas afirmaciones que podríamos calificar de verdades algunas, mentiras a medias otras, otras mentiras completas, o falsificaciones o inexactitudes completas, y muchas omisiones. Respecto del futuro le diría nada, lamentablemente, a pesar de que todos creo íbamos, como el conjunto de los argentinos, con mucha esperanza, con mucha ilusión, pensando que íbamos a escuchar, bueno, algunos anuncios acerca de cómo se iba a enfrentar la inflación, cómo, qué medidas podían tomar para alentar la producción, para alentar la generación de puestos de trabajo, cómo podíamos enfrentar los problemas del narcotráfico, que convocara a todos lo hizo con el caso de Irán, pero podría convocar a todos a trabajar para ver cómo enfrentamos el narcotráfico, la inseguridad. Podría haberse preocupado también por decir algo acerca de los precios de las tarifas, qué van a hacer, cómo van a combatir la inflación, digo, porque estas son cosas que le preocupan mucho a los argentinos, sobre todo la inflación, porque, como les decía, afecta primero el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo de los salarios. Y después nos afecta también indirectamente porque cuando hay inflaciones es difícil que haya inversiones. Hay muchas menos inversiones que las que deberían haber. Entre otras cosas porque cuando hay inflación no hay crédito. Y la inversión requiere un crédito a mediano plazo, por lo menos. Y es muy difícil el crédito a mediano plazo cuando hay un proceso inflacionario, además, que no es combatido. Así que, bueno, estas cosas lamentablemente no habló, de la seguridad tampoco, pero bueno. Vamos a seguir trabajando nosotros desde el Parlamento para que el oficialismo, que es lo importante, o el gobierno, hable finalmente, y más que hablar, haga cosas sobre esto. Uno de los temas abiertos tiene que ver con los docentes. La Presidenta volvió a insistir en pagar presentismo. Sí. ¿Cómo tomarse ese tema? Sí, yo le voy a pedir a Miguel Basse, que es uno de los hombres en la provincia de Buenos Aires que trabaja en estos temas docentes, que explique la preocupación que tenemos en el radicalismo, Noel, en el radicalismo, frente a la cuestión de la educación en general y puntualmente del tema de los docentes. Sí, nosotros creemos que realmente hay que trabajar mucho con el tema de la educación, mucho, muchísimo, para recuperar la calidad. Creemos que para esto es necesario un acuerdo con los sectores docentes, precisamente para que, por un lado, el gobierno pague los salarios que los docentes necesitan para vivir dignamente. Creemos que desde este punto de vista el gobierno está en falta, creemos que hay que jerarquizar la tarea del docente con mejores salarios, pero también creemos que es necesario un acuerdo con los docentes para que funcione mejor todo el sistema y, en realidad, logremos mejores niveles de calidad. Ahora, más allá de esto, nosotros debemos decir que no es cierto lo que el gobierno anuncia permanentemente de que acá el gobierno nacional destina una gran inversión, se dice 6,4% del Producto Bruto Interno a la educación. En realidad, dentro de ese 6,4% está ciencia. Del PBI. Del PBI, claro. 6,4% del PBI para educación, y en realidad dentro de ese 6,4%. hay parte del presupuesto de ciencia y técnica, hay parte del presupuesto de cultura, y por otra parte el gran esfuerzo en realidad lo terminan haciendo los gobiernos provinciales y no el gobierno nacional. Desde este punto de vista nosotros sostenemos que el gobierno nacional debería hacer un aporte extra de presupuestario para justamente mejorar el nivel de calidad de la educación. Nosotros, el radicalismo, es un tema que viene planteando desde hace mucho tiempo, estamos muy preocupados con la calidad de la educación en la Argentina. Creemos que hay que trabajar muy seriamente para recuperar la calidad de la educación, creemos que estamos de alguna manera hipotecando el futuro, las futuras generaciones. Miren, para decirlo con pocas palabras, cuando una familia manda a un chico a la escuela, el chico, la familia hace un esfuerzo y el chico también. Durante 12 años está, por lo menos 12 años, está estudiando y resulta ser que cuando recibe el título del colegio secundario no está preparado adecuadamente para insertarse ni en el mercado laboral ni ingresar a los estudios superiores. Esto en realidad se podría calificar de una estafa que le está haciendo el Estado argentino a los chicos que fueron a las escuelas y a las familias que confiaron en la educación pública. Y esto hay que cambiarlo, porque si no, en realidad nos vamos a encontrar con problemas cada vez más graves. Pero, obviamente, la responsabilidad fundamental es del propio gobierno nacional, que además tiene que fijar parámetros mínimos de calidad de educación para todas las provincias. Ricardo, después del cimbronazo de enero, ¿se estabilizó la situación? ¿Está estabilizada la situación económica? Bueno, hay que ver qué es lo que hacen. Con las cosas que han hecho, no podemos descontar que la situación económica se arregla. Ahora hablamos un minuto, pero quiero decir, primero felicitarla por la pregunta, porque no todo el mundo pregunta por la educación. Y me comprometí personalmente con muchas docentes y con muchos padres de familia, cada vez que me preguntan por la seguridad, por supuesto que es un problema gravísimo, me comprometí además a decir que voy a hablar de la educación. Por eso, en primer lugar, dije antes que la Presidenta había dicho muchas inexactitudes, verdades a medias y omisiones. Y en este tema, por ejemplo, podemos señalar varios ejemplos de esto que acabo de decir. Recién dijo Miguel que el Gobierno Nacional, la Presidenta dijo que el Gobierno Nacional había hecho un esfuerzo para destinar 6 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno a educación. En realidad, gran parte de esos 6 puntos lo pone la provincia, no el Gobierno Nacional. No es el Gobierno Nacional el que lo pone. En segundo lugar, dijo, en un momento del discurso, dice, porque acá se transfirieron, dijo, las escuelas secundarias a las provincias sin los recursos. En realidad, ¿saben lo que debió decir? Acá en la Argentina, en la década del 90, transferimos, debió decir ella. Nosotros transferimos las escuelas nacionales a las provincias, porque ellas eran parte del gobierno. No es que se transfirió, ellos lo transfirieron. Bueno, bienvenidos y reconocen que fue un error haber hecho lo que hicieron. Y en segundo lugar, por ejemplo, después de destacar, cosa que nosotros reconocemos, el esfuerzo que hacen todos los niveles del Estado para atender la educación, no dijo, por ejemplo, que la ley esa, sancionada en el año 2006, que obliga a los gobiernos nacionales y provinciales a destinar 6 puntos del Producto Bruto a la educación, dice otras cosas también. Por ejemplo, dice esa ley, decía, o dice, que para el año 2010 el 30% de los alumnos debían tener doble escolaridad, empezando por los más pobres. ¿Saben cuántos tienen doble escolaridad en el año 2014? Esa ley es del año 2006. Y decía que para el 2010 había que tener el 30% con doble escolaridad. ¿Saben cuántos alumnos del total de los alumnos tienen doble escolaridad en el país? No llega al 4%. Entonces, estas cosas no las dice la Presidenta. Y esto es muy grave. A mí no me gusta mentir, tampoco me gusta que me mientan, ¿Cuál cree que va a ser el impacto de este nuevo programa económico que acaba de lanzar? Sí, no, el progresar, hablando de educación. Bueno, mire, esto yo tengo, mire, una de las cosas que no tiene la Argentina todavía reparada es el Estado. Había un pensador francés que decía que el Estado es la inteligencia de la sociedad, que la sociedad puede fijarse objetivos, y que el que tiene que pensar cómo llega a sus objetivos e incluso ayudar a la sociedad a pensar objetivos es el Estado, porque tiene recursos humanos, porque tiene experiencia, porque tiene capital, porque puede contratar a universidades, en fin. Una de las cosas que se dañó mucho en la década del 90 fue al Estado. Se lo desmanteló, se dejaron ir a los hombres más, con más experiencia en ferrocarriles, en educación, en energía. Se fueron al sector privado porque todo se privatizaba. Lamentablemente este gobierno no ha reparado el daño que ha hecho el Estado. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué cosa no tenemos, entre otras, en este Estado? Capacidad para evaluar los programas. Porque no se trata simplemente de decidir un programa social y olvidarte. Aplicarlo y olvidarte. Tenés que saber que los resultados son los que vos creías que iba a producir. Y yo tengo muchas dudas acerca de que este programa, que dicen, que le llaman Procrear, creo, ¿no? Procrear, Progresar, perdón, pueda producir los resultados que tiene que producir. Porque se trata de ayudar a aquellos que no estudiaron, que tienen de 18 a 14, a 24, y que no terminaron la primaria, para que regresen a estudiar. No tengo la información que tengo de muchos colegios que no ha aumentado, no ha sido muy sustancial el número de alumnos que se anotaron con estos planes. O sea, habrá que evaluarlo. Te reitero, no se trata solo. Está bien pensado ahora que dé resultado, además, ¿no? El tema económico. Ah, perdón. Mire. Los problemas económicos que nosotros estamos padeciendo son consecuencias de los errores que se cometieron durante muchos años. Las consecuencias de las decisiones equivocadas no se ven a veces inmediatamente. Tarda tiempo la decisión equivocada en producir sus consecuencias. Tarde o temprano nosotros decíamos que la sociedad iba a empezar a advertir las consecuencias de los errores acumulados durante todos estos años. Uno de ellos fue la inflación. La inflación causó estrago en la economía argentina, nos hizo perder el sendero del crecimiento. ¿Por qué razón? Porque la economía pierde competitividad. ¿Qué quiere decir que la economía pierde competitividad? Que nos cuesta vender nuestros productos en el extranjero, que empieza a ser más barato otra vez, como en la década del 90, comprar hecho afuera que fabricarlo en la Argentina. ¿Y por qué pierde competitividad? Porque hay atraso cambiario. ¿Por qué hay atraso cambiario? Porque hay inflación, que fue negada permanentemente. Y a su vez, ¿por qué hay inflación? Porque hubo problemas fiscales. ¿Y por qué hubo problemas fiscales? Porque, entre otras cosas, hubo incorrectas políticas energéticas. Todo está relacionado con todo. Lo único que ha hecho el gobierno hasta ahora, lo único que ha hecho, y esto es absolutamente necesario, pero absolutamente insuficiente, lo único que ha hecho el gobierno hasta ahora es reconocer la inflación. Yo creo que si nosotros queremos recuperar la senda del crecimiento, tenemos que empezar a aplicar políticas para terminar con la inflación y además definir políticas activas para alentar el crecimiento, la producción y la generación de empleo. Tenemos que rediscutir, en pocas palabras, una política fiscal, una política monetaria y una política de ingresos. Ahora, esto no creo que lo pueda hacer debido a la pérdida de credibilidad que ha sufrido el gobierno solo. Debería convocar al diálogo a la oposición. Algunos analistas hablaban de un pacto social. ¿Este gobierno sería capaz de convocar a un pacto social? Miguel, ahora le voy a preguntar a Miguel. La verdad es que yo, por lo que incluso advertimos en el discurso recién de la presidenta, me parece que el gobierno atrasa, que el gobierno no reacciona, que el gobierno no asume cuál es el tiempo que estamos viviendo en la Argentina. Y me da la impresión de que no está en condiciones de, desde una actitud un poco más humilde, reconociendo los problemas que tenemos en el país, convocar un pacto para resolverlo. La verdad es que el discurso presidencial recién nos hace creer, como todos los años, que vivimos en un país que no vivimos, y hace un análisis de aciertos del gobierno que me parece que están absolutamente alejados de la realidad. Si partimos de ese presupuesto, entonces el gobierno no debe entender la necesidad de convocar a un pacto social para resolver algunas cuestiones. Y me parece, sí, a nosotros creemos que es fundamental que el gobierno convoque a un pacto social para evitar consecuencias desde el punto de vista social de lo que puede pasar en la Argentina. Nosotros tenemos miedo que la economía termine funcionando mal, tenemos miedo que en el segundo trimestre del año el gobierno no logre bajar la inflación. Si el gobierno no logra bajar la inflación en el segundo trimestre del año, entonces la puja salarial se va a convertir en un verdadero problema en la Argentina. El otro problema que tenemos es que las empresas, en términos generales, por lo menos las grandes empresas, en términos generales, lo que van a hacer es conservar el gasto que tienen en materia salarial Entonces, si tienen que aumentar por encima de lo que tienen pensado los salarios, probablemente lo que harán es reducir la cantidad de trabajadores, con lo que se va a instalar de nuevo los despidos en la Argentina, la reducción de horas extras, bueno, cosas que ya están pasando en algunas empresas. Desde este punto de vista nos parece fundamental que el gobierno convoque a los empresarios, a los dirigentes gremiales, incluso a los partidos políticos de la oposición, que trabaje desde el Congreso para resolver estas cuestiones. Es una cuestión fundamental. La otra cuestión que también nos parece fundamental, perdónenme, no tiene nada que ver con esto, pero también quiero advertirlo, algo ya dijo Ricardo también, el otro problema que nosotros vemos es que en la Argentina hay algunas cuestiones, por ejemplo, el crecimiento del narcotráfico es un problema muy preocupante. La Argentina está pasando a ser uno de los países elegidos por las mafias de narcotraficantes, en donde vienen a instalarse porque además es fácil traer droga, es fácil vender droga, es fácil sacar droga de la Argentina para exportar a otros países, pero como si todo esto fuera poco, es fácil blanquear fondos en la Argentina. Y este es un tema que tampoco se aborda del gobierno nacional con seriedad y con responsabilidad. Hasta hace 2 meses el gobierno decía que este problema no existía y ahora de la noche a la mañana el ministro de Defensa dice que tiene que se produce droga, el secretario de Seguridad dice que no se produce pero que hay que convocar al ejército para combatir el narcotráfico. Tiene un gobierno que está permanentemente haciendo un análisis superficial de la realidad de la Argentina. Hicieron un análisis y un diagnóstico a partir del discurso de la presidenta de hoy. ¿Cuáles son las propuestas del radicalismo en lo que resta el 2015? Sí. Bueno, mire, ahí tengo ganas de agregar algunas cosas a lo que decía Miguel. La inflación va a generar problemas, como decía Miguel, a la hora de discutir el nivel de actualización de los salarios, pero además puede atrasar otra vez, si no la combaten, el tipo de cambio. Y si se atrasa el tipo de cambio, va a ser difícil que liquiden divisa. Y si liquidan divisa, no aumentan no aumenta la reserva. Si no aumenta la reserva, hay fuga de capital. Bueno, tengamos mucho cuidado con lo que... Es muy serio lo que nos está pasando. No es tan difícil de resolver. Yo diría que los problemas que estamos teniendo no son objetivamente tan graves. Ni tan complejos a la hora de resolverlo. Tenemos el problema en el maquinista, digamos, ¿no? Que no se decide a tomar ciertas decisiones. Mire, yo lo que le decía primero, algo que no tiene que ver con la economía, pero que tiene que ver con la economía. Mejor dicho, algo que nosotros los argentinos no solemos relacionar con la economía. Para la economía, para el crecimiento, para la inversión, es necesario que los actores, los agentes económicos, los empresarios, como usted quiera llamarlo, pequeños, medianos, tengan confianza en el país. Y la confianza en el país depende de la confianza que merezcan los gobernantes. Bueno, yo les digo que uno de los problemas que tenemos a la hora de resolver las dificultades que no son tan graves, si se dispusieran a tratarlas, uno de los problemas que tenemos es la falta de confianza. El gobierno ha perdido credibilidad. A esto lo dice cualquier encuesta de opinión que pregunta acerca de los niveles de confianza del gobierno, cualquier encuesta registra una caída muy importante en este sentido. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno, lo primero, y ojalá lo haga por los argentinos, lo primero, porque va a contribuir a resolver los problemas, lo primero que tiene que hacer el gobierno son cosas para recuperar confianza. Además, estas cosas se pueden hacer rápidamente. ¿Cuáles, por ejemplo? Una mencionó usted. Convocar al diálogo, comprometer a todas las fuerzas políticas en la solución de este problema. En un diálogo abierto, sincero, sin agresiones, amplio, en el que cada uno le diga a la sociedad qué es lo que cree. Estoy seguro que allí vamos a encontrar muchísimos consensos. Y la otra cosa, que sería importantísima, que el gobierno podría hacer para enviar una señal muy clara a la sociedad de que está dispuesto a cambiar y esa disposición al cambio le haría recuperar confianza, ¿sabe cuál es? Allí hay un montón de leyes que presentamos, entre otros partidos, nosotros en el Congreso, y que nunca quisieron tratar. Son las leyes que derogan todas las leyes que sancionó hasta ahora el oficialismo porque tenía mayoría y que le concentran, le dan excesivo poder al Ejecutivo. Cuando uno le da mucho poder al Ejecutivo, cuando concentra el poder en el Ejecutivo, cuando saca poder de otros espacios y se lo pasa al Ejecutivo, se debilitan los controles sobre el Ejecutivo. Entonces le digo, mire, tienen que derogar la ley de superpoderes, la ley de facultades delegadas, esa que usaban todos los que eran jefe de gabinete y que ahora la critican. Pero recordemos que algunos cuando eran jefe de gabinete no cuestionaron esas leyes, sino que hicieron uso de esas facultades delegadas y de esos superpoderes. Tiene que derogar la ley que modificó en el año 2006 la integración del Consejo de la Magistratura, porque en el 2006 se modificó la integración y se le dio al Ejecutivo mayoría en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene, entre otras tareas, que controlar que el Poder Judicial sea independiente. Al integrarlo de manera diferente se complicaba la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura pueda actuar con independencia. ¿Por qué querría un gobierno controlar el Consejo de la Magistratura si no es para poder controlar el Poder Judicial? Que deroguen esa ley, que deroguen esa ley. Y espero que se expresen todos los que en su momento acompañaron en el año 2006 la ley que modificó la integración del Consejo de la Magistratura. Y la otra ley que hay que derogar es la ley que tiene que ver con los decretos de necesidad y urgencia. Mire, ¿qué es un decreto de necesidad y urgencia? Se lo digo a la que quien decreto de necesidad y urgencia. Hay ciertas cosas que por la Constitución la tiene que hacer, por obligación no la puede hacer otro poder que no sea el Parlamento. La Constitución divide las cosas que puede hacer cada uno de los órganos del Estado. Tal cosa puede hacer el Ejecutivo, tal cosa puede hacer la Justicia, tal cosa puede hacer el Parlamento. El Parlamento no puede juzgar, no puede condenar. La Justicia no puede hacer leyes, el Poder Ejecutivo no puede hacer leyes. Muy bien, pero hay una cláusula en la Constitución que dice que en casos excepcionales, cuando el Congreso no se pueda reunir, cuando se tenga que tomar una decisión que sea incompatible con los tiempos que demanda la discusión en el Parlamento, el Poder Ejecutivo puede tomar decisiones que en realidad por la Constitución le corresponden al Parlamento. Muy bien. Eso dice la Constitución. Pero la ley que reglamenta, que la aprobó el oficialismo, la ley por la cual se reglamenta el uso de los decretos de necesidad y urgencia, es decir, el ejercicio de competencia del Parlamento, es una ley que no establece ninguna restricción y transforma en regla lo que es excepción. Bueno, digo, todas estas leyes concentran el poder. Al concentrar el poder le quitan poder a los órganos de control. Cuando se le quita poder a los órganos de control se facilita la arbitrariedad, la discrecionalidad y el capricho. Y esto nos genera confianza. Usted sabe qué bueno sería para todos los argentinos. ¿Cómo cambiaría la relación entre las distintas fuerzas políticas si el gobierno dijera, muy bien señores, tienen razón, si usted quiere, no digan, tienen razón. Muy bien, señores, quiero discutir los superpoderes, las facultades delegadas, el Consejo de la Magistratura, los DNU. Eso sería serio. No es serio tener estas leyes. Ningún país serio tiene estas leyes. Y mientras no tengamos nosotros gobernantes serios, vamos a tener dificultades. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno. Que cada uno en política.